La segunda venida de Cristo es la creencia fundamental que da sentido a toda la religión cristiana. Es el evento que finalmente cumple los sueños y esperanzas de la humanidad. La creencia en la segunda venida de Jesús comprende más que una verdad dogmática para que se repita en nuestra confesión de fe. Es la piedra angular de nuestra vida espiritual. La petición de Jesús, venga tu reino, es el pináculo de su oración modelo. Los antiguos israelitas oraban por Jerusalén, porque la oración era la expresión de su esperanza. Israel tristemente perdió el rumbo, fue cortado como pueblo de Dios, y ahora Dios levanta un Israel espiritual, ya no con 12 tribus, sino con 12 discípulos. Ya no es más Sión, sino la iglesia de Dios que Jesús fundó. Ya no es más Jerusalén, sino la nueva Jerusalén. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos nuestro estudio con las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El poeta T.S. Eliot comenzó un poema con la frase: en mi comienzo está mi fin. Y aunque sucintas, sus palabras transmiten una verdad poderosa. En los orígenes se hallan los finales. Vemos ecos de esta realidad en nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, que lleva dos enseñanzas bíblicas básicas. Adventista, que señala la segunda venida de Jesús, en la que todas las esperanzas y promesas de las Escrituras, incluyendo la promesa de la vida eterna, encontrarán su cumplimiento. Y del séptimo día, porque el día de reposo, sábado, de los 10 mandamientos, es una conmemoración semanal de la creación en 6 días de la vida en la tierra. Por más distantes que estén en el tiempo la creación del mundo, nuestro principio, y la segunda venida de Jesús, nuestro fin, al menos el fin de esta existencia pecaminosa, estos acontecimientos están relacionados, muy relacionados. El Dios que nos creó es el mismo Dios que regresará. Y en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, logrará nuestra redención final. En nuestro comienzo, sin duda, encontramos nuestro fin. Y hoy hablaremos del final de todos los acontecimientos finales, al menos en lo que concierne a nuestro mundo actual, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Bueno, aunque tendemos a pensar que la segunda venida de Jesús es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, eso no es cierto. Por supuesto, recién después de la primera venida de Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, se nos dio una revelación más completa y más rica de la verdad que rodea la segunda venida. Pero, como las tantas otras cosas del Nuevo Testamento, como con tantas otras, el Antiguo Testamento también revela indicios de esta verdad primordial mucho antes de que suceda. Con la doctrina de la segunda venida de Jesús, los autores del Nuevo Testamento no revelaron una nueva verdad, sino que contribuyeron enormemente con una verdad que ya había sido revelada en la Biblia. Recién ahora, a la luz del Salvador crucificado y resucitado, la promesa de la segunda venida puede comprenderse y apreciarse más plenamente. Aquí algunas menciones en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 13, versículos 6 y 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Zacarías capítulo 14, versículo 9.

que aplastó en el polvo todo lo que quedaba en el mundo. El arameo de Daniel 2:35 dice que después que fueron desmenuzados el oro, la plata, el barro, el hierro y el bronce, estos se hicieron polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Es decir, nada queda de este viejo mundo después que Jesús regrese. Mientras tanto, la piedra que destruyó todo rastro de este viejo mundo fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Y este reino que surge como resultado de la segunda venida es aquel que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Solo uno de los dos finales le espera a cada ser humano que haya vivido en este planeta. O estaremos con Jesús por la eternidad, o desapareceremos en la nada con la paja de este viejo mundo. De una u otra forma, la eternidad nos espera a todos. Pero tenemos una esperanza bienaventurada y feliz. Y quiero hacerme eco de lo que dice la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al describir sus creencias sobre los orígenes de nuestro universo, un conferenciante explicó que hace unos 13.000 millones de años una masa minúscula e infinitamente densa surgió de la nada y que la masa explotó, de esa explosión nació nuestro universo. El catedrático no dijo nada de qué modo esta masa infinitamente densa pudo surgir de la nada. Simplemente asumió por fe que fue así. Ahora bien, como vimos en la introducción de la lección de hoy, de este día, en nuestros orígenes encontramos nuestros finales. Esta es la razón por la que, según este conferenciante, nuestros finales no son demasiado esperanzadores, al menos a largo plazo. El universo creado a partir de esa masa minúscula, infinitamente densa, estaba condenado a una extinción futura, junto con todo lo que estaba en él, incluyendo la humanidad, por supuesto. Pero en contraste, amigos, el concepto bíblico de nuestros orígenes no solo es mucho más lógico que esta visión, sino también mucho más esperanzador. Gracias a Dios por nuestros orígenes. Gracias al Dios de nuestros orígenes. Porque nuestras perspectivas a largo plazo son excelentes. Nada puede ser mejor. Tenemos mucho que esperar del futuro. Y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de Jesús. Y San Pablo tenía esta esperanza, y cada hijo de Dios la ha sostenido como la mayor de todas las esperanzas. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4. Leo los versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque Pablo estaba pronto a ser ejecutado, vivía con la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de Cristo, lo que Pablo llama su venida. Le esperaba una corona de justicia. Por supuesto, no su propia justicia, sino la justicia de Jesús, sobre la que Pablo sabe que reposa su esperanza en la promesa de la segunda venida. Y a pesar de sus circunstancias inmediatas, que en el mejor de los casos eran deprimentes porque en la cárcel esperando ser ejecutado, Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo son muy, muy buenas. Y eso es porque contemplaba el panorama general. No se enfocaba solamente en la situación inmediata. Por eso, a mi amiga, pregunto, ¿cómo podemos tú y yo tener la misma esperanza que tuvo Pablo? ¿De qué modo podemos aprender a mirar el panorama general y la esperanza que éste nos ofrece? Aunque la segunda venida es un tema primordial y esencial. Según la Biblia, no todos los cristianos consideran que será un retorno personal y literal de Jesús en persona. Algunos sostienen, por ejemplo, que la segunda venida de Jesús ocurre no cuando vuelva en persona a la tierra, sino cuando su Espíritu se manifieste en su iglesia en la tierra. En otras palabras, dicen que la segunda venida de Jesús se logra cuando los principios morales del cristianismo se revelan en su pueblo. No obstante, debemos estar muy agradecidos de que esta enseñanza es falsa. Porque si fuera verdad, ¿qué esperanza a largo plazo tendríamos realmente? Oh, a mí me llena, amigo y amiga, de esperanza leer estos versículos. Por ejemplo, San Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la pura verdad. A mí también me llena de esperanza lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me llena de esperanza lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Me llena de esperanza lo que dice el apóstol en 2 Tesalonicenses 1:7-10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Amigo y amiga, el regreso de Jesús es un acontecimiento tan masivo que literalmente le pone fin al mundo como lo conocemos hoy. Y cuando ocurra, todos se enterarán también, porque lo que Jesús logró por nosotros en la primera venida se manifestará plenamente en la segunda. Dios le mostró en visión a sus profetas lo siguiente. Mira lo que dice el libro El Conflicto de los Siglos, páginas 620 y 621. Quiero recomendarte este libro de todo corazón. Si tú quieres una ampliación en detalle de los eventos finales, un zoom a lo que dice la Biblia, es lo que Dios reveló a su profetisa en este libro, en la visión más larga que ella tuvo. Yo no sé si alguien, digo de corazón, alguien estará preparado para el regreso de Jesús sin haber leído este libro, porque allí se desenmascara cómo el diablo ha de trabajar en el tiempo final y también indica cómo salir de Babilonia y ser parte del pueblo de Dios. Leo páginas 620 y 621. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece relampaguear de un lado a otro. Los montes son sacudidos como una caña al soplo del viento, y las rocas partidas se esparcen por doquier. Se oye un bramido como de cercana tempestad. El mar es azotado con furia. Se oye el silbido de un huracán como la voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se arquea e hincha como las olas del mar. Su superficie se desmenuza, sus mismos fundamentos parecen ceder. Las cadenas montañosas se hunden, islas habitadas desaparecen. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Amigos, el hecho de vivir con la realidad de la segunda venida, pregunto, ¿cómo debería impactar nuestro modo de vida actual? ¿Cómo nos ayudaría a recordar cuáles son las cosas que realmente importan, lo que es importante en la vida? Antes de resucitar a su amigo Lázaro de la tumba, Jesús nos pronunció palabras, estas palabras, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice que vive, sino vivirá. Sin embargo, en vez de pedirle a la gente que crea en una afirmación tan increíble,

Tenemos esta esperanza porque la palabra de Dios nos la confirma vez tras vez y Dios siempre dice la verdad. Este libro es la pura verdad. Jesús es la verdad, es la personificación de la verdad. Tenemos esperanza porque Jesús nos rescató con su vida y, por cierto, Jesús está volviendo para buscar lo que pagó. Las estrellas del cielo no nos hablan de la segunda venida. Las aves que gorjean en los árboles no lo anuncian. Estas cosas en sí podrían indicar algo bueno, algo esperanzador sobre la realidad misma. Pero ellas no nos enseñan que un día, cuando Jesús regrese, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No nos enseñan que un día levantaremos la vista y veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. No. Sabemos estas cosas porque la palabra de Dios nos dice y confiamos en lo que la palabra promete porque Dios siempre dice la verdad. Amigo y amiga, al cerrar esta serie de preparación para el tiempo del fin, estemos listos o no estemos listos, Jesús ha de regresar. Lo importante es que nos preparemos y anunciemos a otros este bendito mensaje, porque hay tanta gente que ignora, billones y billones, digo con B, billones, aún no han escuchado el nombre de Jesús. Por eso es tan importante orar por las misiones mundiales, estar involucrados en forma personal en ir a predicar y también contribuir con nuestras ofrendas a las misiones. Porque si todo ojo le verá, todos tendrán que haber escuchado las buenas nuevas de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Jesús viene pronto. Y mi despedida en esta hora, antes de orar, es la misma que hacían los discípulos que anhelaban que Jesús venga en su generación. No decían hola o adiós o hasta luego, decían Maranata. Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, gracias por la promesa bendita de tu palabra. Gracias porque Jesús regresa pronto. Pedimos que Él venga pronto. Pronto a terminar con este mundo de dolor y sufrimiento y llevarnos al lugar que Él ha prometido. No queremos faltar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa.